Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú la uses hoy como siempre lo has hecho, para nuestra edificación y para muchas veces para nuestra corrección, y también para aquellos que todavía no han hecho pacto contigo, les sea para salvación. Gracias te damos por la asistencia tuya mediante el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender y discernir tu palabra, para que sepamos cómo interpretarla, cómo recibirla y cómo aplicarla en nuestro diario vivir. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo espero que a todos les alcancen los estudios, el bosquejo. Hoy estamos en el capítulo, para mí, uno de los más interesantes y más conflictivo y más hiriente del libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Hace muchos años, digo muchos porque para los de ustedes que qué sé yo, tienen 15 o 20 años, son nenes todavía, estuvimos almorzando con el director y fundador de lo que se llamaba la Far East Broadcasting Company, compañía de emisoras del Lejano Oriente, donde yo estuve dedicado a la radio 30 años. Así que imagínense ustedes los años que debo tener, ¿no? Y estuvimos almorzando y yo le, lado a lado, estuvimos los dos y yo le dije que estuve traduciendo, traduje ya un libro para ese entonces, explicación del libro de Apocalipsis. Y él me dijo, y dice el autor, dijo él, dice el autor que la ramera del capítulo 17 de la Babilonia es la Iglesia Católica. Y en la forma que él lo dijo, yo me daba cuenta que él no estaba de acuerdo con eso. Entonces yo le dije, así mal que mal, que no pudo saber si era cierto o no. Pero ya para esa época, y un hombre que yo lo admiré mucho, recién después de eso yo comencé a bajar mi estima en cuanto, o respeto en cuanto a él, quién era. Porque realmente me pareció tan ambigua su convicción. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. Así que ustedes tendrán que decidir por sí mismos. Algunos saldrán de aquí y dirán, por fin entiendo este capítulo. Y otros dirán, no estoy de acuerdo. Y otros dirán, este tipo hay que apedrearlo. A mí. Bueno, si alcanzan piedras, ¿no? Porque tengo mucha vida. Vamos entonces directamente al capítulo 17 y leemos los versículos 1 hasta el 5. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto en Apocalipsis 17, 1 hasta el 5. Bueno, para quienes creemos que, aunque hay mucho simbolismo en Apocalipsis, sin embargo, tienen significado literal. Los símbolos hay que saberlos interpretar y no es difícil, sobre todo para nosotros hoy, que ya en el caso de este capítulo, mucho de lo que se dice es historia y todavía parte de lo que es historia, esa misma historia, va haciendo más historia del mismo tipo, porque esta mujer de la cual habla Juan es fácil de identificar. Por eso digo, este capítulo es muy interesante, porque es muy fácil entender de quién está hablando. Estamos frente a un cuadro que tendrá repercusión o repercusiones, plural, globales. Todo el mundo sabrá la gran caída un día de esta mujer, simbólica en este caso. Será un conglomerado de religiones tan alejadas entre sí como, por ejemplo, se unirán definitivamente el Islam, el budismo, el protestantismo liberal, el romanismo, la nueva era y quién sabe cuántos otros grupos minúsculos que hay de chamanes y de brujos y de todo lo que uno pueda pensar. Todos ellos harán una sola gran iglesia. Y entonces, esta mujer que ya Juan la vio en visión, ya veremos quién es ella, no es paraguaya desde luego, la vamos a identificar y la veremos muy embellecida, pero realmente será un peligro. ¿Quién la va a encabezar? Bueno, a medida que estudiemos este capítulo, descubriremos a la misma cabeza de esta prostituta babilónica que Juan la llama. El ecumenismo largamente soñado por fin se hará realidad y aquellos que han trabajado tanto por unir a todos los cristianos no solamente verán coronado de éxito su esfuerzo, sino que se unirán a los cristianos, comillas aquí, grupos que nada tienen que ver con el cristianismo, como el Islam, por ejemplo, el budismo, etcétera, que ya mencioné. En la Biblia hay cuatro mujeres simbólicas. Yo quiero que ustedes escuchen con atención. Primero, el pueblo de Israel es comparado con una maravillosa mujer, pero que estaba encinta. Acuérdense, esto está en Apocalipsis 12, 1 y 2. La primera mujer simbólica, hay en total cuatro. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Este es Israel. Como dice aquí, en la cabeza una corona con 12 estrellas. Las 12 estrellas son los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, y luego tenemos también a los 12 apóstoles. Pero yo creo que esto es Israel. Se está refiriendo a la descendencia de Abraham vía Isaac y Jacob. La segunda mujer, la iglesia de Cristo, es comparada también con la esposa de Cristo. Vean ustedes esto en Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No cabe duda que aquí esta mujer, se menciona que ya es la segunda, es la iglesia. La tercera es la ciudad sobre siete montes, también comparada con la gran ramera. Por ejemplo, Apocalipsis 17, donde estamos, versículos 9 y 18. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ustedes sabrán cuál es esa ciudad cuando terminemos nuestra lección. Y la cuarta es la ciudad de Babilonia. Es comparada con una reina disoluta. Vamos a Apocalipsis 18, 3 y 7. Y yo creo que todos esos textos ustedes tienen en su bosquejo. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto está en Apocalipsis 18, 7. Las cuatro mujeres ya tenemos, o sea, simbólicas. Es claro, me parece a mí, entender cómo debemos encarar cuando se usa simbolismo, especialmente en este libro de Apocalipsis. Cuanto ella se ha glorificado, dice, versículo 7, 18, 3 y 7, ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Es una falsa iglesia que pretende ser esposa del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos versículos 1 y 2, de nuevo, en Apocalipsis 17, please, la sentencia contra la gran ramera. Vamos a leer. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muy bien, esto está en Apocalipsis 17, 1 y 2. Juan es invitado para ver la sentencia contra esta ramera que tanta sangre ha derramado y ha reclamado ser la única verdadera esposa de Cristo y el único cristianismo verdadero. ¿Quién será el juez? Porque aquí hay un juicio. Bueno, el juez será el mismo Señor Jesucristo. En Juan 5, 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que recuerden bien que aquel que hoy es nuestro abogado será juez, muy severo. Aquí no será necesario un jurado, como en algunos países se acostumbra. No habrá abogado ante semejante juez, porque el abogado que servía ya es juez, no hay otro. Antes era abogado, según 1 Juan capítulo 2, versículo 1. ¿Será un juicio oral y público? Una buena pregunta. Otra pregunta, ¿estaremos nosotros allí contemplando ese juicio contra esa mujer? Yo creo que sí, si tenemos presente que este juicio tendrá lugar casi al final de la gran tribulación. La iglesia ya está con el Señor. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18, la iglesia estará con el Señor. Pero escuchen bien lo que ese pasaje dice. Cuando dice en los versículos 17 y 18, luego nosotros, habla Pablo de nosotros los cristianos, él se incluye, que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y las últimas palabras aquí nos vienen bien. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Falta mucho todavía para que ella sea juzgada, pero será juzgada y severamente condenada. ¿Estaremos nosotros allí? Bueno, si después del arrebatamiento la Biblia dice, y así estaremos siempre con él, y como él se va a mover al juicio este para juzgar a esta mujer, aparentemente nosotros estaremos de alguna manera viendo esto. Quizás más adelante se va a aclarar este punto. Estaremos con él a partir del arrebatamiento, siempre. Estaremos con él contemplando este juicio y otros juicios donde él interviene como juez. Estaremos con él cuando regrese a la tierra para establecer su reino y también habrá juicio. Él juzgará a los judíos, él juzgará a los gentiles, él juzgará a muchos aquí en la tierra cuando él llegue con su iglesia para establecer su reino milenial. Estaremos con él cuando, 1000 años después, él se traslade a al gran trono blanco. También allí estaremos. Esto está en el capítulo 20, muy claro. Miraremos, o mejor dicho, vamos a mirar un poco más adelante en todo esto. El Señor llama a esta mujer, porque el tema es este. Ahí también la bestia luego, pero ya vamos a ver. Por ahora hablamos de ella. Él la llama la gran ramera, y todos sabemos que es ramera. Es una prostituta. Pero esta es tan única que pretende ser esposa de quien no es. Realmente ella es una adúltera número uno, pero siempre reclama ser la única legítima esposa, nada menos que de nuestro Salvador. Dice que está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No es fácil, no creo que sea difícil entender esto. Esta bandida dominará prácticamente el mundo entero con sus lazos políticos, pretendiendo ser iglesia cristiana, pero hará tanta politiquería que es difícil imaginar si no tuviéramos lo que les voy a dar hoy en términos de información sobre no solamente lo que hacía y hace y hará, sino los bienes que posee. La cual ha fornicado, dice, con los reyes de la tierra. Tendrá una increíble influencia en los gobernantes. Reyes son hoy presidentes, primeros ministros, gobernantes de la tierra. Bueno, nosotros conocemos esto bastante bien, ¿verdad? Viviendo en el continente que vivimos. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Primero los emborracha a los gobernantes para luego seducirlos y comprometerlos con ella. Usted dirá, yo no puedo entender eso. No se preocupe. Es demasiado fácil para entenderlo. El problema es que yo no quiero usar palabras más directas, que tal vez lo hago al final. Luego, ella, esa mujer, Juan la ve, sentada montando una bestia. La bestia, de hecho, es ya una monstruosidad increíble. Pero la mujer esta pone todo lo necesario para montar allí, muy, muy cargada de joyas y de oro y de todo tipo de riqueza, se sienta, y también su ropaje. Miren, versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia. Esa bestia era escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Todo esto es fácil para los que hemos estudiado bastante del libro de Apocalipsis y de profecías bíblicas. La bestia es el anticristo. Esto significa que en un primer momento, justo antes de la destrucción de esta ramera, ella pensará tener al mundo bajo sus pies, sin percatarse que el anticristo estará fingiendo su misión por el tiempo que él y otros 10 gobernantes de Europa lo hayan decidido. Pero ella no sabrá eso. Ella tiene muchos secretos, muchos misterios, pero aquí será realmente traicionada. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Siempre la última parte del versículo 3. Esta bestia estaba llena de nombres de blasfemia. ¿Quién era ella? Bueno, el anticristo. El anticristo tiene muchos nombres. Los nombres de él son tantos porque él tendrá diferentes funciones. Por ejemplo, anticristo solo una vez se usa en la Biblia, pero hay muchos otros nombres que son sinónimos. Por ejemplo, en 1 Juan 2:22 es el único lugar que se dice, lo llama el anticristo. Luego, otro nombre, el hombre de pecado, el hijo de perdición, 2 Tesalonicenses 2:13, que yo creo que ustedes tienen los textos. El inicuo, 2 Tesalonicenses 2:8. La bestia, Apocalipsis 11:7, 13:1 y 20:10. Sanguinario y engañador, hablando del anticristo. Salmo 5, versículo 6. Hay muchos otros nombres que yo no les voy a dar las citas porque el tiempo corre y es mucho lo que quiero descargar aquí para que ustedes aguanten. Por ejemplo, se lo llama el profano e impío, príncipe de Israel, el pequeño cuerno, el príncipe que vendrá, un hombre despreciable, el rey soberbio, el falso pastor, el ángel exterminador del abismo. Estos son algunos, hay muchos más nombres que esta bestia, que es el anticristo, tiene en la Biblia. Esta bestia, o sea, el anticristo, tal como lo dice Juan, estaba lleno de nombres. Tenía 7 cabezas. Es fácil, más o menos, visualizar una bestia, no con una cabeza, sino 7 cabezas. Y uno dice, yo no entiendo eso. No se preocupe, al salir de aquí, a menos que sea cabeza demasiado dura la suya, entonces usted va a entender. 17:3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, aquí el anticristo es comparado con los emperadores e imperios que ya habían pasado. Ténganlo por seguro. Ellos son Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que estaba en el poder cuando Juan escribía. Y la Roma revivida, que volverá. Lo que estamos hablando ahora, estamos hablando del final de la bestia, todavía no es historia. Esto todavía está en el futuro. Y se cumplirá, ni bien la iglesia sea levantada. Nosotros no vamos a ver eso, así que mejor estudiemos ahora aquí. La Roma revivida, el Imperio Romano, todo en Europa, por ejemplo, se está preparando para unir al mayor número posible de países. Al principio eran pocos, pero cada vez van aumentando para tener una especie de Estados Unidos de Europa, así como en Estados Unidos de América. Son estados, pero no países. Allí habrá Estados Unidos de Europa, que serán estados, porque el país va a ser solo uno, porque el gobernante va a ser uno para todos. Así que tenemos justamente siete. Pero esto no es, digamos, el único significado de las cabezas, porque un poco más adelante se habla, y no quiero que ninguno de ustedes confunda, si lo que estoy hablando hoy alguien no entiende, entonces yo ya no sé cómo hablarle. Tiene que estar usted un poco borracho, un poco dormido, o las dos cosas. Porque uno está un poco borracho, también está un poco bastante dormido. Es bastante fácil. Además, podrán usar luego la grabación y interiorizarse mejor, si quiere, o refrescar la memoria. En los capítulos 9, perdón, versículos 9 al 11 del capítulo 17, dice, esto para la mente que tenga sabiduría, óigame, alguien que conoce la historia. Si ustedes no leyeron la historia, o por lo menos si escucharon bastante de esto aquí, que le he dado tantas veces en relación a estos imperios, los siete, que son al final ocho, y lo vamos a entender hoy, esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Muy bien. 10. Y son siete reyes. Ajá. Que son emperadores. Siempre a los emperadores se les dice reyes en la Biblia. 5 de ellos han caído. ¿Cuáles? Asiria, Egipto, Babilonia, Medopersia, Grecia. Juan escribe cuando Roma está en el poder. Muy bien. 5 han caído. 1 es Roma, cuando Juan escribe. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuál es el otro? Mister Anticristo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Y es el de entre los siete, y va a perdición. Alguien dirá, yo estoy confundido acá, no se preocupe. Si usted tiene tanta paciencia como yo, no hay problema. Primero los 10 cuernos. Y vi los 10, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Aquí está la explicación, versículos 2 y 13. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Qué cuadro más interesante? Para mí es único. Fíjense ustedes, esa gran ramera que ha hecho beber el vino de su fornicación a todos los reyes de la tierra, etcétera, todos los gobernantes, se sentirá muy segura, porque la bestia, que de hecho era terrible, que concentrará en sí mismo algo de todos los imperios pasados, comenzando con el primero de ellos hasta el último, comenzando con Asiria y llegando hasta Roma. Pero eran solo imperios, y el emperador era un emperador. Pero aquí se levanta una bestia. Un hombre. No, no es bestia, no es un cuadrúpedo, nada de eso. Es por la brutalidad que él usará en su gobierno, por eso se usa así. Pero él no es bestia literal, es un hombre. ¿Y por qué dice una bestia y la mujer sentada encima? Bueno, esa mujer, que debe ser una religión pretendiendo ser cristiana, que debe estar en esa región, en esa zona de Europa, la parte occidental de Europa, que ya estaba allí, allí estaba el centro, Roma era el centro del imperio romano cuando Juan escribió. Entonces, ese personaje, hasta donde yo puedo ver aquí, lo que hará es que pretenderá someterse al gobierno de esta mujer, ramera. ¿Quién es esa mujer? Es una religión, es un gobierno religioso, compuesto ya de un ecumenismo que hoy sueñan protestantes, no protestantes y todo, hasta los políticos están dichochos por lograr que haya una unificación de todas las religiones. Por fin lo lograrán. No durará mucho, pero lo lograrán. Y entonces, tan ufanada como estará ella montando, o estará por encima de todos los gobernantes y todos, repentinamente ocurre algo. 10 gobernantes de 10 países, podría ser Luxemburgo, Inglaterra, Francia, Alemania, cuenten 10 de ellos, yo no sé cuáles serán, la Biblia no dice, pero dice que 10 reyes se pondrán de acuerdo entre sí y con el anticristo que estará justamente surgiendo a la publicidad. Un personaje que tendrá una capacidad increíble. Algunos piensan que puede ser un gran hombre bancario, un gran científico, de nada vale que imaginemos ahora, barajemos el posible tipo de persona. Va a ser alguien muy atractivo, muy carismático, muy capaz, que realmente atraiga a todo el mundo. Y en todos los países dirán, ese debe gobernar el mundo, ese pondrá fin. Cuando él presente fórmulas para acabar con las drogas, acabar con el problema del Medio Oriente, acabar con la pobreza, la desigualdad social y todo eso, la educación, el problema en los hogares, él propondrá fórmulas perfectas, comillas aquí. Nadie dirá, se dirán, desperdiciar semejante imagen, persona. Dios nos mandó este hombre. Parece que en él está personificado el mismo Señor Jesucristo. La gente estará encantada. Es la bestia. Nosotros, los hombres, digamos, la gente lo verá por fuera. Un camuflaje. Pero lo que será por dentro será lo que ya hemos visto de los nombres del anticristo, porque será realmente él. Entonces, sus 10 países, sus gobernantes, decidirán que para tiempos tan difíciles, ni jesuitas, ni franciscanos, ni papas, ni cardenales, ni bulas, ni misas, ni rezos, ni peregrinaciones, ni María, ni santos, no ayudan. Hay que echar mano de algo mucho mejor. Y tenemos a ese personaje. Y para mí no sería nada extraño que vía satélite y por televisión lo conozca todo el mundo. Además, dominará cuántos idiomas pueden ustedes pensar. Será tan inteligente como no ha habido otro. Será una inteligencia satánica. ¿Qué pasará después? Bueno, repentinamente, y lo veremos más adelante, la falsedad se desplomará. Lo que parecía una estructura indestructible se destruirá en un momento. Estos 10 gobernantes obtendrán poder por solo, dice, una hora. No tomen eso literalmente, pero ellos no necesitarán más de una hora de sesión. Se reunirán junto con el candidato brillante, que será el anticristo, y dirán, no sirve de nada tener una religión mundial. No gobierna, no vale la pena. Sabrán mucho de misas y eso, pero no saben de política. No saben de ejército, no sabrán mucho de tantas otras cosas, inquisición y demás, pero no saben lo que necesitamos. Necesitamos un hombre fuerte, mano dura. Y dirán, vamos a hacer algo. Y probablemente el mismo anticristo será un hombre brillante, junto con los 10 que será número 11. Y estará allí y dirá, bueno, no podemos deshacernos así nomás de esa mujer prostituta, ramera. Tiene demasiados seguidores por todas partes, entonces no podemos así nomás deshacernos. Pero yo tengo una fórmula. Voy a fingir que me someto a ella. De ahí ella está montada sobre él, la bestia. Y después, llegado el momento, yo arreglo. Y escuchen esto, versículos 11 y 16 al 18. Del mismo capítulo 17. Tenemos que saltar así porque si seguimos así, versículo por versículo, no podemos hacer un estudio correcto. La bestia que era, y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Vamos a parar acá un poco. Al decir que la bestia en sí es el octavo, porque veíamos ya que había cinco imperios, por ejemplo, yo les di todos ellos uno por uno, uno Asiria, dos Egipto, tres Babilonia, cuatro Medopersia, cinco Grecia, Roma estaba en el poder, y siete Roma dividida en sí, y el octavo. Y el octavo será tan importante este personaje que él en sí, como persona, valdrá tanto como todo un imperio. Por eso se menciona al octavo. Yo no inventé, ahí está en el versículo 11. La bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de entre los siete, y va a la perdición. Versículo 16 ahora. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, lo que acabo de explicar, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Yo creo que toda la estructura donde esta religión tiene su sede será quemada literalmente, así yo lo creo. La gente estará furiosa por haber sido engañada por tantos años. No quiere decir que se van a convertir, no. Versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones, en el corazón de esos 10 reyes, el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué creen ustedes? ¿Es Washington? ¿Es Nueva York? ¿Es Moscú? No, es el Vaticano. Nadie tiene el poder como tiene esa ciudad sobre los gobernantes de la tierra. No hay ningún país. ¿Qué me dirán? ¿Algún presidente en algún país? No importa cuán rico sea. Ninguno tiene el poder. Muy fácil. Luego, será tan importante la destrucción, y ustedes verán un poco más adelante cuando les voy a dar un poco de las riquezas que tiene esa ramera. Ay, ay, ay, con razón que está adornada con tanto oro y tantas cosas carísimas. Porque claro está, es fácil entenderlo cuando leemos, y esto no se publica prácticamente hoy. Vayan a buscar a aquellos que quieren en internet, eso no lo van a encontrar. El comentario bíblico de Henry Halley, yo tengo el antiguo, el arreglado ahora, mejorado por portavoz. Le quitaron todo lo que tiene que ver en contra, que dice Henry Halley, de esta estructura diabólica de la cual estamos tratando ahora. La noticia de su destrucción será tan importante que hasta los ángeles se harán eco de ello. Será tan importante la caída de esta estructura inmoral, perniciosa, cochina, que ha envenenado a tantos hombres y mantenido en la ignorancia y los ha llevado al infierno, que hasta los ángeles se encargan de anunciar a todo el mundo, capítulo 14, versículo 8 del mismo libro de Apocalipsis. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ya no son los periodistas solamente, las agencias de noticias, ya son ángeles que cruzan el espacio a velocidades increíbles y dándole la noticia a todo el mundo en los idiomas que cada país necesite, que cayó lo que se creía indestructible por la influencia que ha tenido, por los años que la ha tenido, por la riqueza que ha tenido. Será algo que hasta el cielo lo va a celebrar y comunicará a los habitantes de la tierra: una gran victoria se obtuvo. ¿Y quién la va a obtener? Bueno, usted dirá, ¿será posible que se proclame la victoria que obtuvo la bestia? Mucho cuidado. No necesariamente. La bestia actuará en base a lo que Dios dirija, Dios solamente la usará a esa bestia, que es el anticristo. Es Dios quien interviene en este asunto y dice, aquí le pongo fin. Naciste en el año 312 con Constantino, hoy terminas. Dios tiene la última palabra. Esto es serio. Y ahora, los habitantes del planeta no podrán creer lo que estarán escuchando y viendo. Porque claro está, en las noticias estará saliendo todo, levantándose humareda negra. Y ya no va a tener importancia si hay humo negro o blanco. Va a ser negro y blanco al mismo tiempo. Y ustedes saben a qué me refiero. El ángel le había comunicado a Juan diciendo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Habla de la bestia, 17:7. En el capítulo 17, versículo 7, la última parte. La mujer será finalmente engañada. Cosechará lo que habrá sembrado por siglos. Su nombre comenzó en una época que ya dije, año 312 de nuestra era. ¿Quién es la mujer? Bueno, ya me parece que casi dije. Aunque su nombre aquí es Babilonia la Grande, y sus hijas son ilegítimas, porque ella es la madre, y si ella es madre, tiene hijas, de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Hay, sin embargo, algunas descripciones de ella que nos permiten identificarla. Primero, estaba vestida de púrpura y escarlata, versículo 4, la primera parte. Aunque no parezca importante, creo que debemos en primer lugar examinar la palabra púrpura. El diccionario dice materia colorante rojizo-violácea que sirvió en la antigüedad para teñir ropas por el procedimiento de la tina, y que en aquella época se obtenía a partir de un molusco, el mismo molusco utilizado para obtener dicha materia. Tela de lana teñida con este tinte formaba parte de las vestiduras propias de los sumos sacerdotes, cónsules, reyes, etc. Prenda de vestir de este color o roja, que forma parte del traje característico de emperadores, reyes, cardenales, etc. Ya saben. Esto es lo que dice el diccionario. No el diccionario bíblico. Es el diccionario cualquiera que ustedes encuentren por allí. Si usted busca la palabra purpurado, el diccionario dice cardenal, prelado. Sí, cardenal, coma, prelado, uno de los dos. Y ustedes saben dónde están ellos. No los busquen acá en la iglesia, no los hay. Y esto no lo vistieron ni Pedro, ni Pablo, ni Jacobo, ni ninguno de los líderes de la iglesia primitiva hasta el año 312. La idea detrás de esta vestidura es la realeza, el poder, la ostentación de riquezas materiales, autoridad imperial o imperialismo espiritual mediante dogmas y pronunciamientos intimidatorios. Esto es lo que se hacía. Esta mujer realmente pretendía tener todo el poder, habiendo conquistado a los emperadores como amantes suyos. Primero los emborrachaba y luego hacía sus amores con ellos. Tal fue el poder que ejercía, que en cierto momento pudo incluso destituir a monarcas que deseaban zafarse de sus garras. Lo hizo en Inglaterra y en otros países. Hoy no puede, le están cortando las alas. La segunda cosa que se dice de esta extraña mujer, estaba, dice, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Claro, sus amantes no tenían otra alternativa que pagar precios muy altos por sus servicios. Además, tenían todo el dinero, despojaban a su gente con sus impuestos para pagar a esta ramera. Era como una de esas mujeres de la calle que no hacen negocio con cualquiera y que no cobran poco. Ella cobraba mucho. Escuchen esto, esto no es mío, esto salió y ustedes no lo van a encontrar en internet a menos que nosotros lo pongamos. El título es Las riquezas del Vaticano. Yo no estoy diciendo que esta mujer es Vaticano, yo solamente dejo que la Biblia lo diga. Y hay un subtítulo en inglés que dice 2000 years of wealth accumulation from St. Peter to the Space Age. 2000 años de acumulación de riquezas desde San Pedro hasta la era espacial. Dice así, el Vaticano tiene cuantiosas inversiones con los Rothschild de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, con el Banco Ambrose, el que ahora se conoce como CG, Ambrose Group, y el Credit Suisse del Londres y Zurich. En Estados Unidos tiene invertidos cientos de millones de dólares en el Banco Morgan, Banco Chase Manhattan, First National Bank de New York, Bankers Trust Company y otros. El Vaticano posee cientos de millones de acciones en las corporaciones internacionales más poderosas del mundo, tales como Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machine, TWA y muchas otras. Si hacemos un cálculo conservador, solo en los Estados Unidos, sus inversiones sobrepasaban a mediados de la década del 90 los 500 millones de dólares, solo en Estados Unidos. En una declaración publicada en relación con el bono, la arquidiócesis de Boston, en Estados Unidos, declaró que su capital en los bancos ascendía a 635.891.004 dólares, lo que representa 9.9 veces más que sus obligaciones financieras. Esto deja una ganancia neta de 571.704.953 dólares. Si sumamos las riquezas de las 28 arquidiócesis, porque solo de una estoy hablando, y las 122 diócesis en Estados Unidos, siendo que algunas de ellas son más ricas que la arquidiócesis de Boston, es posible estimar cuánto asciende o a cuánto asciende la increíble riqueza de la Iglesia, y esto solamente en Estados Unidos. Por las declaraciones de un miembro de la Conferencia Católica de Nueva York, podemos tener una idea de los bienes raíces y otras formas, que son propiedades, de riquezas que controla la Iglesia. Este hombre afirmó que probablemente su Iglesia ocupa el segundo lugar, solo después del gobierno de Estados Unidos, en total de compras anuales. Tal vez es aún más reveladora la declaración que hizo un sacerdote católico y periodista nacionalmente conocido, quien declaró, la Iglesia Católica, sin duda, es la corporación más grande de Estados Unidos. Tenemos una sucursal en cada vecindario. Nuestro capital y bienes raíces probablemente sobrepasen los de Standard Oil, AT&T y USA Steel juntos. La lista de nuestros miembros que pagan cuotas seguramente está en segundo lugar, solo después de la lista de contribuyentes de impuestos del gobierno de Estados Unidos. ¿Y ustedes pueden seguir? El periódico The Wall Street Journal comentó que los tratos financieros del Vaticano solo en Estados Unidos eran tan grandes que frecuentemente vendía o compraba oro en lotes de $1,000,000 o más a la vez. La revista United Nations World Magazine calculó que el tesoro de oro sólido del Vaticano llega a varios cientos de millones de dólares. Y ahí continúa. Pobrecita iglesia. Andan descalzos sus pobres hijitos. Por último, la Iglesia Católica es la mayor potencia financiera y propietaria de bienes que existe sobre la faz de la tierra. Más adelante dice, posee más riquezas materiales que cualquier otra institución, corporación, banco, fiduciaria, gobierno o Estado en todo el mundo. Por tanto, el Papa, como administrador visible de esta inmensa riqueza, es la persona más rica del mundo. Nadie puede calcular en forma realista a cuánto asciende la fortuna de esta iglesia. Bueno, ahora vemos por qué se siente tan segura la mujer. ¿Quién nos va a hacer sentir seguro? Dijo alguien, el dinero no le hace feliz a nadie, pero ayuda. Y tenía en la mano un cáliz, oiga esto, de oro, lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. ¿Sabe usted qué es un cáliz? Bueno, esto es lo que dice el diccionario. Vaso que sirve en la misa para echar el vino que se ha de consagrar. Mi curiosidad me llevó a investigar un poco más en dos diccionarios bíblicos, pero esta palabra no aparece allí, claro, porque las traducciones bíblicas evangélicas usan otra palabra, que es copa o vaso, como tampoco existe la palabra misa. Así que, por esa misma razón, la explicación que aparece es de un diccionario, diríamos, secular, no bíblico. El Señor nos dice que esta extraña prostituta, mujer, tenía en su mano un cáliz de oro, pero que estaba lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Ahora usted debe estudiar esas abominaciones e inmundicias. Se trata de abominaciones e inmundicias teológicas y morales y espirituales. Esa copa, cáliz, aunque lucía hermoso, como los atavíos de sus jerarquías, adornada de suntuosas ceremonias, impresionantes catedrales e indiscutible apariencia de piedad, de santidad, de beatificación, de liturgias y ceremonias, estatuas, reliquias, pronunciamientos ex cátedra, misas, purgatorio y todo esto. Detrás del asunto se esconde esta extraña mujer. La pureza de la doctrina bíblica de una vida regenerada, de sumisión total al Salvador Jesucristo y de una estructura basada en los principios bíblicos, está ausente allí. Nada tiene que ver. El nombre de ella, versículo 5. Y en su frente, un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, en primer lugar, dice que su nombre es Babilonia la Grande. Babilonia viene de Babel. Babel es confusión. Y todo lo que hay es grande, es numerosa, en todo sentido. Gente, seguidores, catedrales, templos, dinero, bienes, materiales, en todo sentido. Su título, Madre de las Rameras de las Abominaciones de la Tierra. Y esto ciertamente nos lleva a decir, ¿quiénes son sus hijas? Bueno, ciertamente las hijas de esta ramera desempeñaban el mismo oficio y con bastante éxito. ¿Podríamos reconocerlas hoy a las hijas? ¿Cómo se llaman? Estamos viendo que muchos cristianos, comillas por aquí, quienes por largos años, especialmente a partir de la Reforma Cristiana, se constituyeron en grupos cristianos sujetos a las Escrituras. De allí vienen las denominaciones. Yo no tengo problema con las denominaciones, ningún problema. Por ejemplo, bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos y algunos otros. Hay muchos otros, pero nombremos solo estos cuatro. Los bautistas, a mi juicio, son los que mejor estructura doctrinal tienen. No digo que están viviendo en base a esto, o que lo predican. Hoy todo se está contaminando, pero por lo menos sus principios escritos son bíblicos. Y una de las cosas que ellos han hecho es que eliminaron el bautismo para la salvación, sino para los salvos. Metodistas, esto proviene, y esto comenzó con los hermanos Wesley, eran ingleses, es cultivar una vida cristiana metódica, sistemáticamente vivir como cristiano. De ahí viene metodista. ¿Qué de malo hay en eso? Muy bueno. Presbiterianos, tiene que ver con la eclesiología, la estructura de la iglesia. Presbiterio. Presbiterio es un grupo que gobierna la iglesia en nombre del resto de la congregación. Nuestro sistema de gobierno es un poco parecido con algo de dedocracia. ¿Por qué se ríen? No le echan la culpa a nadie. Luego vienen los luteranos. Los luteranos, naturalmente, surgieron después de Lutero porque él era el reformador que levantó la voz. Siempre hubo gente bíblica, pero ahora este se levantó ya públicamente. Mirando estas denominaciones y, digamos, escudriñando el interés o el énfasis respectivo de cada una de ellas, podemos notar que conformaban una hermosa iglesia. Porque combine usted la sana doctrina con un sistema de gobierno válido hasta hoy, una seguridad de la importancia de la reforma y una vida metódica cristiana, ¿qué de malo hay? Los bautistas enfatizaron la práctica de la totalidad de las doctrinas bíblicas. Hay que ser bíblico. Los metodistas, como digo, la vida metódica. Los presbiterianos, un gobierno que sea viable para cualquier país, para las iglesias. Y los luteranos utilizaron el nombre de Martín Lutero, que fue el que promovió la reforma. Mirando así el cuadro denominacional, no hay nada de bueno. Luego la gran ramera luce cada vez más completa. Dice que esta madre está rodeándose de una gran diversidad de hijas y muy pronto aparecerán ya muchas otras hijas. ¿Quiénes son esas hijas? Permítanme mencionar algunas. Son todas nenas. Para ser prostitutas, todas son femeninas. Una se llama Nueva Era. Otra se llama evolución, otra se llama ateísmo, otra se llama sectas varias, ahí va todo. Ustedes pueden mencionar cuantas quieren. Ahora más adelante dice, vi a la mujer ebria, borracha. Esa sí que tenía mucho trabajo, ¿no? Versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Ella no se emborrachaba con vino, ni con cerveza. Ella tomaba, es una alegoría, ¿no? Estaba borracha de sangre, porque derramó mucha sangre. Ahora, permítanme darles un vistazo a lo que encontré por allí, que dice, grandes persecuciones papales en contra de la iglesia cristiana. Algunas de las cosas que le voy a decir, ustedes ya han leído. Por ejemplo, en el libro Babilonia, Misterio Religioso, lo habrán visto. Y han visto en historia, probablemente también la historia secular. Pensemos un poco en la matanza de San Bartolomé. Catalina de Medici, reina de Francia, y madre de los reyes Carlos IX y Enrique III. Era romanista e instrumento del Papa, el 24 de agosto de 1572, dio orden criminal y fueron masacrados 72.000 hugonotes protestantes, se llamaban hugonotes de Hugo. Esa noche, Francia asesinó, realmente, dice un historiador, al protestantismo en su país. Luego, las guerras hugonotes, y luego Bohemia, Austria y Hungría. En esos dos países, más de la mitad de la población se había hecho evangélica. Los Habsburgos y los jesuitas acabaron con todos los protestantes. Polonia, aquí también, los jesuitas acabaron con todos los protestantes. Italia, la reforma se arraigó en el propio país del Papa, pero comenzó a trabajar la Inquisición y casi no dejó traza alguna de los evangélicos. España, la madre patria, aquí está España. La reforma no hizo gran progreso, dice, en este país, porque la Inquisición ya se encontraba allí. Todo intento de libertad o de pensamiento independiente era aplastado con mano implacable. El inquisidor y monje dominico Tomás de Torquemada, lindo apellido tiene, quien vivió entre 1420 y 1498, quemó a 10.200 protestantes y condenó a cadena perpetua a 97.000. ¿Usted se imagina en la eternidad cómo va a mirar él a estos que él asesinó, que lo estarán juzgando ante el gran trono blanco? A las víctimas generalmente las quemaba vivas en la plaza pública con motivo de las festividades religiosas. De 1481 a 1808, está en España, hubo, por lo menos en España, 100.000 mártires y 1.500.000 desterrados, la España cristiana, ¿no? En los siglos XVI y XVII, la Inquisición acabó con la vida literaria en España y puso a la nación casi fuera del círculo de la civilización europea. Cuando la Reforma comenzó, España era el país más poderoso del mundo. Su condición ahora insignificante demuestra lo que puede hacer el papado en una gran nación. Fue la más poderosa. Inglaterra. ¿Quién diría hoy por Inglaterra? La Reforma progresó allí, notablemente. Pero María la Sanguinaria, qué lindo nombre, ¿no?, quien reinó entre 1553 y 1558, hizo un intento resuelto por establecer el romanismo en Inglaterra. Bajo el gobierno de esta reina, padecieron el martirio miles de evangélicos, entre ellos, y ahí se mencionan algunos nombres. Permítame darle un resumen rápido, porque ya el tiempo se nos va. El movimiento reformista estuvo seguido por 100 años de guerras religiosas. Contra los protestantes alemanes, años 1546 a 1555. Contra los evangélicos de Países Bajos, 1566 a 1609. Contra los hugonotes en Francia, 1572 a 1598. De Felipe II contra Inglaterra, 1588. La guerra de los 30 años, entre 1618 a 1648. Los cristianos evangélicos han sufrido mucho. ¿Lograron acabarlos? No. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dijo Jesús. Y no importa. Ustedes ahora, a modo de finalizar, pregúntense esto. Si hoy viniera una persecución, y no creo que esté lejos, aunque pienso que el arrebatamiento está antes, ¿estaríamos dispuestos a ser quemados vivos en una plaza pública? Solo piense. Y les voy a decir una cosa, yo no soy mejor que ustedes. Yo también pienso en eso. Pero yo pienso que Dios nunca da valor para ser mártir suyo cuando no es necesario. Ahora es necesario no ser mártires, sino proclamar el Evangelio en toda su pureza. Llegado el momento, cuando nos diga, y si nos dicen al paredón, estilo Fidel Castro, es así como él acababa con los enemigos, o conviértase en la nueva religión mundial, que estará encabezada por el anticristo. Pero como nosotros no estaremos aquí para eso, sin embargo, aún hoy hay países donde se restringe mucho la libertad, especialmente países en África. Pero también hay en otros países seria restricción, un poco indirecta, pero lo suficientemente directa como para que cualquier persona que escuche las noticias y lee los diarios entre líneas se dé cuenta. Hay reportajes muy tristes de cómo muchos hermanos en otros países están sufriendo. Pero esto seguirá así. Lamentablemente quedó mucho en el tintero. Por ejemplo, Aquí tengo un subtítulo que yo lo preparo así. ¿Cómo sucederán las cosas? Versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Bueno, ¿qué es lo que él dice? Dice, primero, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estén escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Y como ya estudiamos en el capítulo 13 sobre la bestia, el anticristo que seguramente morirá, etc. Esto en el versículo 8. Y luego un poco más adelante. Bueno, vamos a dejar esto, pero esto para la mente que tenga sabiduría, versículo 13. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y es, y ahí continúa con lo mismo que ya hemos dicho. Bueno, sé que todavía hay mucho que quedó que podríamos continuar, pero yo le voy a dejar con esto. Ahora sí abran la Biblia, porque eso no está allí. Porque yo les voy a dar. En la parte final del capítulo 17 y entrando en el 18, así que vamos a leer desde el 17 y luego unos versículos del 18. Lo último es del versículo 16 en adelante del capítulo 17. Tienen abierta la Biblia, ¿no? Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Hablábamos recién de los quemados en plazas públicas, ahí va. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, en los corazones de esos 10 reyes, por supuesto. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Versículo 18, que es el último. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz, o con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahí continúa. Esto hasta el versículo 3 del capítulo 18. Padre, te damos gracias por tu palabra y permite que muchos todavía puedan librarse de lo que espera este mundo y estar preparados para no ver todo esto y no estar ya aquí para cuando el gobierno del anticristo tome poder. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.